47 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 en esto que es el dial de la mañana. Bueno, nos vamos con la primera entrevista por más interesante, porque te cuento que la Secretaría Académica, a través del programa de políticas de género, mujeres y disidencias, lanzará este viernes 18 de agosto a las 18 horas en el Salón del Consejo Superior del tercer piso de Gil 353. Es tu red, conformada por representantes de los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que bueno, vamos a indagar justamente de qué se trata esta red, ¿no? Está muy copada, sí. Esta propuesta copadísima, y ya estamos en comunicación entonces con la coordinadora del programa de género, mujer y diversidades de la Universidad Nacional de La Pampa, Mónica Molina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola chicas, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Hablar con ustedes. Bueno, Mónica, gracias por atendernos. Y bueno, contanos cuál es el objetivo, ¿no? De justamente de Es tu red. Bueno, mira, esto surge porque el programa tiene que definir para el año un plan de acción, y dentro de ese plan de acción, uno de los objetivos principales es colaborar, es trabajar de manera conjunta con el protocolo para atender situaciones de violencia en el ámbito de la universidad. Uh-huh. Y en ese marco, a partir de ese objetivo, es que empezamos a pensar en una idea que tuviera como protagonistas al estudiantado. Bien. ¿Por qué esto? Porque el estudiantado de las distintas facultades es, lamentablemente, cuando hay situaciones de violencia, prácticamente es el 100, casi llega al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? De los casos que atiende el protocolo de ante situaciones de violencia que tiene la universidad, casi el 100% corresponden a la población de estudiantil. Claro. Entonces, bueno, es como muy necesario generar un espacio donde el estudiantado tenga posibilidades de canales más fluidos, mucho más cercanos, para poder tener información de primera mano, tener asesoramiento y o llegado el caso, bueno, hacer la denuncia de manera más directa, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, un poco en función de esta necesidad, de lo que vimos que estaba ocurriendo, es que pensamos en esta herramienta que, bueno, que estamos con muchas expectativas también de cómo va a funcionar. La verdad que sí, Mónica, también es importante todas estas gestiones, acciones, sí, que están articulando y generando, ¿no? Porque es cierto lo que decís, siempre los casos son con los estudiantes, uh-huh. Y cómo también pensaba, escuchándote, cómo repercute también en su trayectoria formativa, educativa, ¿no? Esto de por ahí, de generar ansiedad para ir, no sé, qué sé yo, a rendir alguna materia, materia, ¿por qué no también? Y bueno, que afecta, ¿no? Quizás a terminar sus estudios y, bueno, con consecuencias también psicofísicas, con medicación, días de reposo, bueno, eso también es importante, ¿no? Que se generen estos espacios como para contenerlos, para que haya esto que estamos hablando, justamente un espacio para charlar todas estas cuestiones. Sí, cuando nosotras pensamos esto, que estuvimos trabajándolo con Paloma Gálmez, que también es parte de, no del equipo del programa, pero ella es representante de RUGE, que es la Red Universitaria de Género, junto conmigo, pensábamos en que era necesario este espacio para estudiantes, y cuando tuvimos la reunión en junio con todos los centros de estudiantes, tanto de la sede Santa Rosa como la sede Pico, la verdad que los centros de estudiantes se vieron como una muy buena alternativa a esta, porque les pasa que a veces no quieren ir a rendir porque les dicen, hay cátedras que tienen una actitud despectiva, discriminan, hay docentes que, bueno, que hasta algunos han llegado a decirle, bueno, no servís para esta carrera, sí. O, bueno, digo, cosas así que la verdad no tienen, digamos, primero muestran la relación de poder y de abuso de poder, ¿no? Totalmente. Porque es cierto que en un aula vos tenés una relación, quieras o no, asimétrica, sí. Porque vos tenés un docente y alguien que va a aprender, más allá que también aporte saberes, que también los tiene, pero esa relación, entre comillas, natural, asimétrica, no significa que sea una relación de poder para que te falten al respeto, para que generen situaciones violentas o de acoso, porque también hay que hablar que, o sea, nosotros estamos planteando una herramienta que está en consonancia con los tipos de violencia que atiende el protocolo institucional de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, sí. Cuando le sucede algo de esto a alguna estudiante, ¿por qué? Porque en su mayoría son mujeres, sí. o en algún caso no lo hemos tenido, pero puede ocurrir que sea LGTB, la verdad que le generan una situación de obstáculos en su trayectoria, digamos, universitaria, bastante seria, ¿no? Ya sea porque, bueno, le empiezan a inhibir las ganas de ir a cursar, uh-huh. o tener determinado comportamiento cuando en realidad sus deseos capaz que iban por otro lado. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que afectan cuando ocurre alguna situación vinculada a la violencia o a la discriminación, que realmente puede afectar seriamente, en el peor de los casos, hasta el abandono de la universidad. Sí. O sea que no es un tema menor, es un tema muy delicado, que también cuando pensamos en esa propuesta estamos pensando que vamos articulando con distintas áreas de la universidad, ¿no? Porque uh-huh. está Bienestar Universitario, que también es un espacio donde confluye uh-huh. el estudiantado, cuando ya sea por becas, comedor, para atender algún problema por ahí de salud en primera instancia. Bueno, entonces todo este espacio, toda esta red, en realidad tiene un poco el objetivo de allanar, de poder claro. ser un ámbito de contención. Totalmente. Y sí. Y una cosa que, por ejemplo, va a funcionar, digamos, primero los centros de estudiantes eligieron quiénes son sus representantes, no los elegimos nosotros. Entonces también, queremos que esto sea genuino dentro de lo que es la representación estudiantil, que nos parecía que era lo más lógico porque es el espacio propio del estudiantado, las agrupaciones. Entonces, bueno, cada centro eligió su representante antes tu red y con el grupo de representantes vamos canalizando, y es el trabajo que se va a realizar, contenidos para que ellos difundan en sus propias redes. Uh-huh. Si bien hay una cuestión media permanente de la universidad, pero el tema es que ellos tengan y ellas tengan materiales, contenido para sus redes, información que necesiten para saber cómo, a dónde llegar con determinada situación. Y se les va a entregar unos afiches que son plastificados en realidad para colocar donde ellos decidan, en las facultades, uh-huh. en cada una de las facultades, al que ante cualquier situación ellos van a poder acceder con un QR de manera más directa con las referentas del protocolo, uh-huh. o sea, la referente abogada y la referente psicóloga, así como también al espacio del programa que se está construyendo dentro del sitio de la universidad. Uh-huh. Entonces, bueno, Es un camino que entiendo que corresponde que lo genere el programa que trabaja las cuestiones de género en el ámbito de la universidad, y lo atienda con, bueno, con la importancia que se merece por lo que decíamos, ¿no?, de las consecuencias que esto puede tener para cualquier estudiante de la ULPAN. Tal cual, aparte me parece sumamente importante, ¿no?, esto del tener el acceso a través del QR, ¿no?, para poder de ahí recibir el tema del asesoramiento, uh-huh, la consulta, porque por ahí hay ciertas personas, ¿no?, por ahí que les cuesta un poco hablar o, uh-huh, o están medias retraídas, entonces está bueno que por ahí si les cuesta llegar a alguien a través del QR, bueno, sea más directo. ¿Pudieron acceder ustedes? ¿Lo probaron? No, todavía no. Bueno, cuando lo puedan probar, creo que hay que saltear como una cosa que dice saltear publicidad, no sé, uh-huh, no, la verdad que técnicamente eso no, porque llega como un digamos, tanto al teléfono de la psicóloga como de la WhatsApp de la psicóloga, bien, de la referenta abogada y también a la... al sitio, como les decía, del, uh-huh, del programa. Sí, yo creo que lo en principio también ellos y ellas nos pidieron tener talleres de capacitación. Uh-huh. Tampoco lo que es, hay que dejar en claro que estas referentes, porque en su mayoría... mayoritariamente son mujeres, sí, no tienen la responsabilidad que le cabe al protocolo, ¿no? O sea, no van a suplir eso, pero sí van a poder trasladar la información, van a hacer la vía con sus pares más directa. Porque, y en eso también es importante que cada facultad, que cada centro pueda decir, bueno, esta compañera es nuestra referenta en esta red. Uh-huh. Decimos eso porque, digamos, que nadie crea que estas, sí, estudiantes van a ser las responsables de atender alguna situación, pero sí de acompañar, sí de trasladar inquietudes, uh-huh, de acompañar a ese estudiante, de decir, bueno, mira, podés ir a ver a fulana, podés llegarte a hacer tal cosa, digamos, eso es importante, ¿no? Uh-huh. Y también nos parece importante que en las facultades, que las autoridades de las facultades conozcan quiénes son estas representantes y tengan en cuenta la importancia que tiene para el estudiantado estar transitando su formación, lo que ha elegido para su vida o lo que por lo menos en este momento está haciendo en espacios que estén libres de violencia y discriminación. Eso es fundamental para la vivencia de cualquier persona, ¿no? Y la universidad tiene que ser un espacio en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Sí. Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Prueben el QR. Dale. Un abrazo. Listo. Chau, chau. Abrazo.